todos aquellos que sean, que miran desde su posición cómoda porque tienen una buena vida, un buen pasar, han entrado un poco al sistema del consumo, quizá un poco también a la cosa del egoísmo. Llamar a ellos. Desgraciadamente, compañeros, somos redes, aunque no queramos. Somos redes humanas, redes humanas. Por lo tanto, todo aquello que le pase al más miserable de los miserables en las poblaciones va a repercutir también en aquel que tiene un buen pasar, que se la pasa bien, que tiene plata, que no le falta nada y que mira y que se acerca quizás con un poco de temor, pero que no da el paso de comprometerse. Yo hago un llamado. Ustedes, esa gente, tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Que el 29 de marzo ha sido, desde el comienzo, desde el asesinato brutal de mis hijos, ha sido violento. Y hemos hecho una respuesta violenta porque tenemos derecho a hacerlo. Si nos pisotean, si nos matan, si hacen lo que quieren con nosotros, tenemos derecho a levantarnos y a defendernos. Tenemos derecho. Y los 29 de marzo han sido todos violentos desde el principio hasta ahora. Porque los chiquillos con peñascaso, a peñascaso limpio contra los pacos, todos los 29 de marzo. Y es por eso que les molestaba el 29 de marzo, por eso les molesta. Porque si hubiéramos hecho una romería o una misa calladitos en una sala, a nadie le habría molestado. A ellos les molesta el desorden y la violencia, porque ellos son los dueños del desorden y la violencia. Nadie más puede hacer eso. Nosotros no tenemos derecho. Nosotros tenemos que morir piola, callado, morirnos de armas callado. Yo jamás voy a renunciar a la violencia de mis compañeros, de mis amigos, de los muchachos que yo conozco en la población, que durante todos estos años nos han acompañado, han arriesgado, los han tomado presos, les han pegado, han perdido su trabajo, han perdido el estudio. Entonces yo les digo desde mi corazón, los quiero así como son, rebeldes, violentos, honestos con ellos mismos. Los quiero de todas maneras, los quiero como son, porque ellos son los que nos han mantenido vivos a nosotros durante todos estos años. De esta manera, en Radio Placeres, recordamos la vida y la lucha de Luisa. Se acerca quizás con un poco de temor, pero que no da el paso de comprometerse. Yo hago un llamado. Ustedes, esa gente, tiene que meterse definitivamente en la lucha. No hay otra forma de cambiar el país. No hay otra forma. Good night. Still you linger, babe. I kinda think you get ideas too.